Dicen que la realidad supera la ficción y la verdad duele como esta canción. Otra vez. La banda de Lechuga con las manitos arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, vamos! Mamita, te quiero contar que estoy creciendo. Ya me formé y tengo manos y tengo piernas y tengo un corazón para darte amor. Y para mi mamita tengo guardada una sonrisa para cuando nazca se la voy a regalar. Mi mami piensa que yo no escucho. Si supiera que todo lo sé, se pondría mal. Papá la llama todas las noches, discute siempre y se pone a llorar. Y llora sola, no le contó a nadie que mi papá no me quiere y que a los dos no va a dejar. Es muy tempranito. Mamá se encuentra con papá. Te juro que pensé que se iban a arreglar, pero no fue así. Nos llevaron a una casa donde había una señora que a mi mamita le decía: no tengas miedo, acuéstese nomás. Papá ya le pagó a esa señora, le dio la plata en efectivo. Mamita, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso me mentiste? ¿Qué iban a hacer? Mami, no te acuestes en la camilla. Me van a hacer nana y no estaré más. Mami, no te acuestes en la camilla. Me van a hacer nana y no estaré más. Es muy tempranito. Mamá se encuentra con papá. Te juro que pensé que se iban a arreglar, pero no fue así. Nos llevaron a una casa donde había una señora que a mi mamita le decía: no tenga miedo, acuéstese nomás. Papá ya le pagó a esa señora, le dio la plata en efectivo. Mamita, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso me mentiste? ¿Qué iban a hacer? Mami, no te...